A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro Efesios capítulo 5, desde el verso 21 en adelante. Si gusta puede ponerse sobre sus pies para que lea conmigo. Cuando le toque a los esposos, van a leer los esposos. Cuando le toque a las esposas, van a leer las mujeres, las esposas, ¿verdad? Yo le aviso, ¿verdad? Efesios 5, 21 en adelante. Y vamos a saltar algunos versos y me... Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, los varones. Sigan, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, no, perdón, ahí a las mujeres. Ok, saltamos al 28 ahora. Las mujeres. El 31, las mujeres. Yo leo el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces las mujeres dicen, por lo demás, y los varones que dicen, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Levante su mano, ¿verdad? Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo no he encontrado aquí en la tierra mejor psicólogo, mejor terapeuta familiar, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, de conflictos que tú, Señor. Todo está en tu palabra, Señor. Que esta palabra se haga vida en nosotros. Háblame a mí otra vez como me ha estado hablando y redarguyéndome en toda esta semana. Y que aceptemos, Dios mío, la palabra que tú tienes para nosotros, tanto hombres como mujeres e hijos, Señor. Señor, y te damos la gracia, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos haces saber que tú estás cerca siempre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De regreso a la Biblia, se llama el mensaje. De regreso a lo básico, y en inglés sería back to the basic. De regreso a lo básico, o a la palabra. ¿Qué es el matrimonio? Es una relación humana instituida por Dios y aprobada por la sociedad en la que el hombre y la mujer cohabitan en amor y ayuda mutua. Cada sociedad define las normas del matrimonio y determina también lo que constituye la fornicación y el adulterio, es decir, las relaciones sexuales ilícitas, con miras a salvaguardar la familia. En griego, proskolao, significa matrimonio, pegarse a. Colao, primariamente, encolar o cementar juntamente, luego, generalmente unir firmemente, que están unidos en matrimonio, como dice 1 Corintios 7:10, que están juntos en matrimonio. También significa zumbimbazo. Una palabra griega que significa unir, entretejer, como dice Efesios 4:16, como se habla de Cristo y la iglesia que está unido entre sí, el cuerpo, bien ligado entre sí, en Colosenses 2:2, unidos en amor. Es la unión legal del hombre y la mujer, alianza, casamiento, enlace y meneo, unión, según el pequeño Larousse, la segunda parte. El matrimonio relega a otros lazos humanos a un lugar secundario. Las satisfacciones emocionales y espirituales que antes se encontraban en la relación con los padres, los cónyuges ahora las encuentran dentro del matrimonio. O sea, que lo que usted tenía en casa de su mamá y de su papá, ya no lo tiene más, ya usted pierde un privilegio ahí, porque ya usted salió de esa casa paterna y materna. Ahora usted va a encontrar o debe encontrar todo ese confort, amor y compañerismo dentro de su hogar. Aquí no se vale, yo me voy para la casa de mi mamá, yo voy para donde mi papá, porque yo lo hice y mi papá me devolvió. ¿Sí? Ah, caramba, que soy humana también. Y ya era pastora. Pero ay, me sentí tan mal un día en la iglesia. Y no fue por problema con mi esposo. Me sentí bien herida y ofendida. Y dije, Dios mío, pero si yo no voy a hacer nada en esta iglesia, si solamente soy alguien que los hermanos pueden pisotear, yo me voy para casa de mi papá. Y cogía como a las 2 de la mañana. Y toco la puerta, pero ya habían llamado a papi. Papi me esperó en la puerta. Mija, ¿qué le pasa? Y yo soy su hija mayor. Dicho, yo soy el delirio de mi papá. Pero no se lo digan mis hermanos. Eso me creo yo, ¿verdad? Entonces, cuando me dice, ¿qué le pasa? No, papi, que en la iglesia yo no sé qué hacer. Mira, que este, que el otro. ¿Tu esposo te hizo algo? No, ¿te ofendió? ¿No te pegó? No. Pues, mija, yo lo siento. Ya usted no cabe aquí. Ya usted decidió salir de esta casa. Además, si el Señor te dijo que iba a ser pastora, yo lo creo, tú también tienes que creerlo. Romper la relación con los padres y unirse en una unión íntima y para toda la vida con una persona que ha sido extraña demanda un considerable grado de madurez, la cual se expresa en una capacidad para dar amor, estabilidad emocional y la capacidad de comprender lo que está involucrado al comprometer la vida de uno a la del otro en matrimonio. Principio básico, el primero, el mandato del Señor para los esposos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, en primer lugar. Eso significa, en buen dominicano, hay que enterrar el ombligo. Fuera de la casa del mamá, fuera de la casa del papá. Porque a veces no es la mujer que corre donde papá o mamá, pero sí es el esposo. Entonces cuando usted corre a darle queja de su esposa, la mamá le dice, ay, mi hijo, yo que te lo advertí. Entonces, como me contaba un amigo nuestro en estos días, que le decía a la esposa, pero es que esta bichuela, ¿por qué tú no te comes la bichuela? Dice la esposa, porque es que no, tú no la haces como mi mamá. ¿Cómo que yo no la como? Hasta que un día le dije, ¿cómo que yo no la hago? ¿Usted se la come? Pues está bien, mi amor. Desde ahí se come la bichuela de la esposa. Pero todo era, no lo hace como mi mamá. Entonces ya hay que saber que te uniste a esa mujer por tu propia decisión, con una libre elección, y tiene que gustarte lo que ella hace. Y tiene que comerte lo que ella te cocina. Gloria a Dios. Y tiene que halagarla además. Sí, está muy bueno, mi amor. Buenísimo. Aunque esté saladísimo, aunque le haga comer dos veces, porque yo cuando me casé, como experimentaba con muchos platos, me sentaba. Diga de trabajo, no, sírvete otra vez, no, mi amor, pero sírvete otra vez. Hasta que lo engordé al pobre. Ahora tengo que rebajar. Entonces hay que cortar ese cordón umbilical. Tanto las mujeres como los hombres, no es sano que usted se tenga en el deber de buscar siempre la aprobación de su padre o de su madre. Ya usted salió de ahí, usted salió para crecer y formar un hogar con familias, y usted quiere que sus hijos sean independientes, pero si usted no lo es, si usted a cada rato va corriendo donde mami o va corriendo donde papi, entonces ¿qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? No hay muchos amenes, pero levante la mano las mujeres. En segundo lugar, ¿por qué necesitamos volver a lo básico, hermanos? Porque la sociedad nos está diciendo, la mujer tiene que trabajar también como el hombre. Y además, se ha comprobado que para una mujer ocupar un puesto o un cargo administrativo tiene que trabajar el doble que trabaja el hombre en una oficina, y además tener un coeficiente intelectual muy por encima de cualquier administrador que esté por ahí cerca. O sea que es un esfuerzo enorme. Cuando viene a llegar a la casa, está cansada, está agotada, y lo que sale, si el esposo viene, ¿con dónde trago? Porque yo tengo los mismos derechos, es mi dinero, yo no tengo que darte cuenta a qué hora yo salgo, a qué hora yo entro. Eso es lo que la sociedad le está diciendo a la mujer. Y yo recuerdo que Nancy me enseñó, que la iba a llamar para que me lo trajera, algo de una mujer que dijo: bendito feminismo, ahora ya no me abren la puerta del carro, no me compran flores porque yo tengo que comprarla yo misma. ¿Quién se inventaría el feminismo? Tantas horas que tengo que trabajar ahora y todo esto, y como quiera tengo que llegar a la casa a hacer lo que me toca. Y debemos nosotros recordar lo que dice la palabra: el hombre es la cabeza del hogar. No importa que tú ganes más que él, su papel es de proveedor. Y vamos a ver esto ahorita. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y amar a la mujer significa amarla incondicionalmente. Esto es conectarse con ella. Fíjense que una encuesta que hicieron en Estados Unidos, una hermana, Shanti, aquí tengo el libro, porque se llama Feldham o algo así. Entonces, esta mujer hizo una cuenta para investigar qué los hombres quieren que las mujeres sepan. Pero en eso también, en otra que yo estaba viendo el resultado de la parte femenina, ¿sabe usted que el 20% de la mujer prefiere sentirse sola y no amada? La mujer prefiere que la amen más y que la respeten menos. El 80% de las mujeres prefiere sentirse incompetente y no respetada. Pero prefiere sentirse sola y no amada solamente un poquito. 20%. O sea que la mujer, perdón, es el contrario, el 100%. Sí, así es. Mire, la mujer prefiere que la amen y no que usted la respete. Ay, no se hagan que así es. Pero fíjese por qué. Porque para nosotros es importante que el hombre diga que nos ama. No le vaya a pasar como a una pareja: mi amor, tú me amas. Pero si te lo dije el día que me casé, sí, pero ya hace 25 años. Si me casé contigo fue porque te amo. No dicen eso, le da brega comunicarse a los hombres, los sentimientos. Entonces ellos piensan que con hacer cosas y cosas ya están diciendo te amo, pero la mujer necesitamos que nos digan te amo. Sí. Si es así, las mujeres por favor levanten las manos. ¿Qué usted prefiere? ¿Que le digan que le amo y que la respeten menos, o que la respeten y que no le digan que le amo? Las dos cosas, ¿verdad? Pero es que usted prefiere, porque yo le voy a decir ahorita lo que es respeto. No se preocupe, yo le voy a decir. Pero usted le gusta que le digan que le aman, pues levante su mano. Hombres que están aquí, miren si su mujer levantó la mano. Eso quiere decir que usted tiene que trabajar en eso todo el día. Amarle en el sufrimiento. Si está atravesando por una pérdida, un cambio de carrera, la pérdida de alguna amiga, la pérdida de un bebé. Si se muda a un nuevo lugar o a una iglesia, ya que los cambios producen una inseguridad increíble en nosotras. Lo que yo más agradezco de mi esposo es que en problemas fuertes, aún en caso de pérdida, él ha estado ahí conmigo. Había noches que solo podía llorar y él solo me abrazaba y me decía: yo estoy contigo, yo te amo. Es importante. En la pérdida que tuvimos los dos, lo que me impresionó fue que mi hermana me dijo llorando: pero si tú supieras que de la sala de cirugía tu esposo salió diciendo, y lloró porque dijo, es el sueño de ella que ella está perdiendo. Él lloró como si le hubiera pasado a él. Y eso es algo que yo no puedo olvidar nunca. Y lo que le interesaba es que yo estuviera en la casa, que yo estuviera ahí con él y que estuviera viva. Hay que amar a la mujer en su vulnerabilidad. Nosotras somos muy vulnerables todos los meses. Necesita su amor incondicional para cubrir la inseguridad escondida. Miren, nosotros las mujeres somos muy especiales. Siempre nos andamos comparando con la demás, que si aquella tiene el pelo más largo que yo, que ahora me lo voy a poner y ahora me lo voy a quitar. Ahora me lo pongo de rubio, ahora me pongo negro. Ahora me lo pongo arriba, me lo pongo para abajo. Ahora me lo engancho acá, no lo engancho acá. Y tú estás segura, y yo estoy tan flaca como fulana. Yo estoy más gorda que esa, ¿verdad que no? Entonces, vivimos comparándonos. Entonces mire a otra mujer y dígale, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Nos vivimos comparando con quien sea, nos vivimos comparando. Entonces somos, eso quiere decir que somos inseguras. Entonces no, ustedes tienen que amarnos a nosotras en nuestra inseguridad. Tienen que aumentar la estima en nosotros. El amor incondicional nos ofrece un clima de seguridad en el cual una esposa puede aceptarse a sí misma por lo que ella es. A ese güey yo le digo, ay, yo creo que estoy media feita hoy. Mi esposo me dice, ¿tú te crees que yo me iba a casar con una mujer fea? Mira, hermana. Esa es muy buena. Oh, wow. Mira, hermano, yo puedo tener un moñito y me siento, ay, más bonita que Diana, la princesa Diana. Y que era una mujer bellísima. Hay que amarle su fracaso. Usted es el que más sabe la falla de su esposa. Pero ¿qué hace usted con eso que usted sabe de ella? ¿Usa lo que sabe de su falla para herirla? ¿O acaso ve su debilidad humana y decirle amarla que esta, hasta que ella cambie? ¿O aunque no cambie? ¿Le echa usted su debilidad en su cara? No, porque tu mamá me lo dijo que tú no eras fácil. O mi mamá me lo dijo que tú eras una araña. Pero hay cosas que tú sabes de ella que ni sus padres saben, porque tú eres el que más la conoce. Sí. Tú eres, ella es tu carne de tu carne, y si le dices sus fallas en su cara, dice la Biblia que tú te estás hiriendo a ti mismo. Si cuando fracasa le dice, yo sabía que tú no dabas para eso, no hombre, deja eso, ¿para qué tú vas a estudiar si tú no vas a salir con eso? Es lo que ella ha estado oyendo probablemente desde pequeña, y ella necesita un compañero, un esposo, un amigo que le diga, yo te voy a ayudar, tú vas a terminar tu carrera, no te preocupes que vas a conseguir ese trabajo. Mi amor, yo creo que ya es tiempo de que tú estudies otra vez. Mi esposo me anda diciendo, tú da para tal cosa, vuelve a la universidad, y se queda a veces, vaya, yo no sé cómo él lo hace, pero a veces se queda con una cara de que me ve impresionado. Pero tú eres increíble. Imagínense cómo yo me pongo. Gracias. Gracias. ¿Qué psicología? Gracias. Me dice, estudia psicología, estudia lo que tú puedes con eso. Y ya yo me lo estoy creyendo, fíjense. Ya voy para la universidad otra vez. Gloria a Dios. Pero ¿cómo puede usted satisfacer esa necesidad de amor en su mujer? Tienen casado 25 años. Ya os dice, pero ya que la palabra, ya somos casi hermanos, mentira del diablo. Eso ustedes no son ningún hermano. Y el que le digan eso, reprenda, que eso no es verdad. Anímela. Algo que tiene que hacer el hombre con la mujer es animarla. Te amo. Y mi amor nunca será algo que tengas que ganarte. Te amo por la increíble mujer que eres. Nunca te dejaré ni te daré la espalda. Te perdono. No interesa lo que haya hecho. Podemos resolverlo juntos. Yes. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! La mujer sabe que no tiene que limpiar la casa, que brille, o porque va a encontrar un hombre que cuando llegue tire una patada en el mueble porque eso no estaba en su lugar, o pelea porque no, la nevera no está llena, o por la comida no está lista. Él se acerca a su esposa con cariño porque sabe que ha estado recogiendo los niños, bregando con ella, y ahora en vacaciones, imagínese que tiene todo el día los niños en la casa, y va a llegar y decir, mi amor, tú no tienes que ganarte mi amor, ya tú lo tienes desde que te conocí. Esté con ella. Si hay algo que nosotras nos sentimos abandonadas de que el hombre pasa una hora después de la hora de llegada. Mire, nosotros vivíamos aquí 7 años, porque el pastor trabajaba, yo ayudaba a mis padres en la farmacia, en el negocio que ellos tienen y en otro negocio. Entonces no había tantos recursos para pagar un apartamento, y como habían 3 miembros, no había recursos para pagar la luz, el teléfono y todo eso. Tuvimos que trabajar como 10 años para pagar los gastos de la iglesia, porque no podíamos. Entonces yo decidimos entregar el apartamento que estábamos y venir acá para, con el sueldo que eran 2.500 pesos en el 92, pagar los gastos de la iglesia. Pero fíjese, cuando él salía muchísimo a predicar, Dios le dio una gracia desde bien jovencito, y concilios y todo, ya lo invitaban a predicar, aún nosotros recién casados. Imagínense usted, yo vivía aquí y yo me paraba en todas las puertas que había en la iglesia después de las 10:30 de la noche. Y no dormía. Y no había hierros. Yo tenía que poner sillas Llamé al pastor de la cuadra que me pusiera tranques en la puerta porque no había hierro ni nada. Y yo estaba con un bate de pelota que nos habían regalado y recorriendo. Y lloraba, Señor, cuídalo, protégelo, porque andábamos a pie, duramos 7 años a pie. Y a veces no le daban en la iglesia ni para el taxi. Y él lo hacía con amor, porque uno no predica por el dinero, sino para bendecir. Es el deber de donde uno predica, bendecir al que predica. Pero si no lo sabe, pues Dios lo sabe, él tendrá su cuenta. Entonces imagínese usted que uno se siente abandonado, pero cuando yo veía que entraba, oh, volvía en mí, en mi espíritu. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Cómo tú estabas? Entonces, no se enoje si su esposa le pregunta, ¿pero y qué te pasó? ¿Por qué tú no estabas? Porque uno sabe el peligro ahora que hay en la calle y el alto grado de violencia. Y como mujeres, mire, nosotros nos preocupamos, nosotras somos imaginativas que usted ni se imagina. Uno hace un accidente, recoge el cadáver, lo entierra y todo, es lo que usted no llega. Entonces, imagínese el estado de nervio que uno tiene. Cuando sabe que usted anda en la calle, no es por controlarle su vida, porque entonces ustedes lo interpretan, tenemos que saber la forma como lo decimos, y vamos a ver ahorita, porque el hombre interpreta que uno le está faltando el respeto y que lo quiere controlar como si fuera un niño. No, hermanos, es que nuestra mente ya está hecha triza y nuestro nervio también. Y a veces lo que respondemos con ira, pero la verdad es que estábamos preocupadas por ustedes. Hágale cumplidos, dígale lo linda que está. Yo no sé, bueno, pero no se pongan celosas, mujeres, la verdad. Pero mi marido sabe qué cosa nueva yo me pongo. Si me arreglé el pelo, que hasta los zapatos. Esos son nuevos. Qué lindos quedan. Y muchas veces hasta él escoge la ropa. Me encanta porque tiene un excelente gusto. De hecho, este lo escogió él. Fíjese. Sí. Él va a las tiendas conmigo. Hay que tomar ese tiempito para ir a... No hay una cosa que más le agrade a uno que ir a la tienda. Y lo más que odia un hombre es ir a una tienda, porque el hombre es visual. Él va a buscar lo que necesita y sale. Pero si no, llévese un periódico. Mi amor, te espero aquí en un banquito y hágalo con agrado. Y nosotras las mujeres ayudémoslos a ellos a buscar. Yo uso esa técnica. Mi amor, yo voy primero y busco todo lo que él necesita. ¿Tú deciste esto? Sí. ¿Y cómo, qué tú piensas de esto? Ah, mira, no le digo qué hacer. Coge esto y deja aquella. No, mira, mi amor. Y a veces cuando he tratado de hacerlo, ay, perdóname. No, la que te guste. Pero entonces él pide mi opinión. Y ahí sí se la puedo dar. Pero las mujeres tenemos que aprender algo. No demos nuestra opinión si no nos la piden. Porque ellos lo interpretan como una falta de respeto y de confianza. Y yo aprendí eso. Hable con ella y escuche. Las mujeres deletrean la palabra intimidad con H-A-B-L-A-R, hablar. Por eso establezca una buena comunicación con ella y escúchela. Sea su mejor amigo. O sea que desde la mañana, si usted quiere estar cerca de su esposa en la noche, mi amor, qué falta me hiciste, qué linda amaneciste hoy del trabajo. Y vaya preparando mentalmente a esa mujer. Porque usted cree que los tigres más tigres del país y del barrio y de todos los lados se consiguen las mujeres más bonitas porque saben cómo hablar. No sirven para nada, pero sí saben hablar. Y un tigre le quita a la esposa al más serio. Porque sabe cómo hablar. Si usted no se lo dice a ella, va a encontrar un tigre que se lo diga. Claro que sí. Y uno dice, pero este no me conviene, pero habla tan bien. Me dice todas las cosas que me gustan. Y este es bien serio y me gusta, pero Dios mío, pero es un hielo, no dice nada. Entonces, hable. Si no, aprenda con el pastor. Aprenda a hablar, comuníquese. Si hay algo que nosotras las mujeres nos gusta es que nos escuchen. Y haga que pues meta interés, apague el juego de béisbol, doble el periódico. Dime, amor, ¿qué tú necesitas? Sí, yo te escucho, está muy estresada. Es verdad, como una pareja que le estaba leyendo uno de los libros que estaba investigando para preparar este sermón. Y ¿sabes qué? Decía que la esposa, cuando él les llegó a la casa, él estaba pensando todo el día, esta noche es. Y cuando llega a la casa le hace una seña a la esposa y le guiña un ojo y dice, ¿y ahora no? O sea, ¿qué es lo que ella estaba mirando? El día entero estaba atendiendo los niños, tres niños, estaba cansada, mami quiero esto, mami quiero lo otro, y encima viene el esposo a decir que también quiere. Y él dijo, oh, oh, se encendió un bombillo en su cabeza, está bien mi amor, y fue, y ella fue a recoger los platos, los sacó, mi amor mira, siéntate aquí, yo voy a sacar a los niños a jugar un pro, oh, se sintió bien, mejor ella. Entonces, ¿qué pasó después? Cuando dice, en la cena él siguió, ¿cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor? Podemos hablar, yo sé, ay, entonces ella se sinceró, yo no sabía que ser madre era tan difícil, la verdad, esto es un trabajo, y él le decía, sí, te comprendo, no te preocupes, y él estaba pensando, ya se fue a pique la noche. Entonces, ¿qué pasa? Y ella siguió, y él siguió diciéndole, no te preocupes, va a estar todo bien, recogió los platos, aunque no los fregó, los puso ahí, ¿verdad? Yo añado que no los fregó, ¿verdad? Entonces, pero cuando él está, se queda un rato viendo televisión, ella sube, entonces ella le dice, cuando él entra, oh sorpresa, encuentra candelabros y ve las aromáticas, y ella le dice, sí, mi amor, hoy sí. ¿Verdad? Porque habló con ella, se comunicó. Ella pudo descargar el estrés que tenía y la ansiedad y el problema y el ajetreo de la casa, pero no se acerque a una mujer que ha pasado 24 horas o 26 atendiendo al niño en la noche, llevándola, cogiendo el tapón de la 12 y todo eso, y entonces en la noche también usted se añada a la fila de pedimentos. Hable con su mujer, trabaje su mujer, use la sabiduría. Dice la palabra en Proverbio que como manzana de oro adornada de plata son las palabras dichas como conviene. Sea tierno con ella, sea tierno con su mujer, dedíquele tiempo. A veces son tan bruscos. La Biblia dice a los hombres que traten a la mujer como un vaso frágil. Un vaso frágil es como esta copa, que hay que llevarla con cuidado. Aunque tenga agua y se ve más pesada, imagínense cuando está vacía. Es sumamente frágil. Es tan frágil que si usted le choca con la llave cuando la va a fregar, se quiebra. No le puede ni rozar. Tiene que tratarla con delicadeza. Y muchas veces hay que tomarla con las dos manos. Así somos nosotras de frágiles. A veces estamos emocionalmente que estallamos en llanto por cualquier cosa. Y yo estaba leyendo en estos días que la mujer llora cuando está alegre y sonríe con una risa nerviosa cuando está triste a veces. Entonces usted no sabe si ella está contenta o alegre. Sea tierno con ella cuando está triste. Entonces sea tierno con ella y trate de entendernos. Pase tiempo con ella. Es como dijo ahorita, no podemos sentir abandonada si no hay tiempo, solo que el trabajo o las ocupaciones, los amigos y esto, nos sentimos abandonadas ya. Y cuando una mujer se siente abandonada, tengan cuidado con esto, caballero, cuando una mujer se siente abandonada, ella dice, ya no me ama. Ya no me ama, estoy sola tanto tiempo. A los que tienen las esposas embarazadas, es el doble que tienen que ser cuidadosos. Porque ahí sí es de verdad, que estamos, todas las hormonas están descontroladas y estamos más susceptibles que nunca. Entonces, por favor, trate amable con ella, sírvale. Ella lo necesita de vez en cuando, sea su chofer o vaya al supermercado con ella, ayúdele en la fregadera, sorpréndala con el desayuno, sea delicado. Supe de una esposa que él le lleva el desayuno a la cama. El esposo le lleva el desayuno. Esas son cosas tan especiales. Puede ser, no le digo que todos los días, pero un gesto de amabilidad un día, aunque sea el día de su cumpleaños, del aniversario, haga eso con su. Si está embarazada, puede hacer esos favores. Fíjese, cuando yo estaba aquí, pasé un momento triste. Mi mamá se fue en el 94 a Estados Unidos, que era la que nos ayudaba aquí, tenía 2 años ayudándonos en la iglesia, me recogía a los niños allá atrás en el vehículo, iba conmigo a las visitas porque estábamos a pie, y esas cosas se fue. Entonces ahí en la esquina de Texas estaban abiertos hasta la 1 de la mañana, y a veces estaba ya a las 12 de la noche con los lagrimones y no había comido el día entero. Mi amor, y él venía a veces de predicar, y ¿qué tú quieres, mi amor? Yo quiero una dona, y él salía a comprarla. Tenía que comprar mi dona con chocolate. O me traía siempre algo que me gustaba. Del trabajo siempre me llevaba algo. O me iba a buscar. Recuerdo cuando mi hermana dio a luz su primer hijo. Yo tuve que irme porque fue, mami no estaba aquí. Y como hermana era la única que yo estaba aquí con ella. Y cuidándola. Y le dije, mi amor, voy a tener que estar casi una semana ya. Y tenía que estar porque el bebé hizo intolerancia a la lactosa. Imagínense, yo era como la mamá de mi hermana. Y estaba ahí 24 horas. Y recuerdo que él llega un día. Y yo no había probado nunca ese postre. Y me dice, mi amor, mira lo que te traje. Yo, wow, ¿cómo va a ser? Esto está increíble. Terminé todo lo que tenía que hacer. Y dice, pruébalo. Y yo, ay, pero gracias, mi amor, mira qué considerado es. Y dice, tú vienes conmigo hoy, ¿verdad? Pero lo hizo de una forma que yo no pude decir que no. Sí, mi amor, ahí voy. Sea delicado, conquiste su esposa día a día. ¿Qué necesita una esposa? Necesita experimentar cercanía emocional, sentirse escuchada y entendida. Necesita sentir que es su principal cliente o su oveja más importante, si él es pastor. Necesita su atención completa. Necesita que le demuestre respeto como persona. Necesita saber que ella está por encima de otra persona. Necesita saber que es de valor para usted. ¿Qué pasa cuando estas condiciones no se dan? Su esposa se alejará, buscará otro lugar donde satisfacer sus necesidades, un trabajo intenso. Los niños se involucrarán muchísimo en la iglesia y tal vez busque otra persona. Ahora los esposos, miren la esposa y dígale te amo, dígale algo que usted sabe que hace mucho que no le dice. Aleluya, gloria a Dios. Segundo principio básico, el mandato del Señor para la esposa. La mujer respete a su marido. Ahora los hombres hagan una bulla, vamos con la esposa. En una encuesta realizada en Estados Unidos, en la que se planteaba lo siguiente, le preguntaban a los hombres, cristianos, médicos, pastores, profesionales, hasta jugadores de fútbol, los muchachos que trabajaban en Starbucks, que es una donde vende café, en todo esto, y le dijeron, piensa en dos experiencias negativas. Sentirte que no eres amado y solo en el mundo, o sentirte que eres incompetente y que nadie te respete. Si te obligan a escoger una, ¿cuál escogería? El 74% de los hombres, y esto fue verdad, prefirió sentirse solo y no amado que incompetente y no respetado. Y fíjese que yo le doy la razón, porque la Biblia dice que es mejor estar en el terrado de una casa, que la casa de Israel era plana, en pleno desierto, en el solazo, donde no había agua, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Prefieren sentirse solo y no amado, que incompetente y no respetado. Solamente el 26%. Respeto, ¿qué es respeto? Fobeo, sobrecogimiento, respeto reverencial, veneración, miramiento, atención, respetar, tener respeto, corresponder. Sentir respeto por nuestro esposo, pero sin manifestarlo con claridad, es lo mismo que amar, pero sin demostrarlo. El hombre necesita que respetemos su juicio. El hombre necesita mucho que la mujer de su vida respete sus conocimientos, sus opiniones y sus decisiones. Lo que se llama el juicio de él, lo que él cree. Que su cónyuge no discuta sus decisiones a cada minuto. Muchos hombres confesaron en esa encuesta que sentían que sus opiniones se valoraban en todas las esferas de la vida, excepto en su casa. Por favor, mujeres, no hagamos sentir a nuestros maridos y esposos como unos tontos. Ellos tienen conocimiento y por eso nos casamos con ellos, porque pensamos que eran hombres inteligentes. Respeta sus capacidades. A veces es verdad que no confiamos en que nuestro esposo logre darse cuenta de algo por sí mismo. Pero él lo interpreta como que usted no confía en él, como desconfianza. Cuando queremos ayudarlo, no confía en sus habilidades. Cuando vamos a algún lugar, que es la primera vez, y ninguno de los dos sabe la dirección. Mire, las mujeres siempre decimos, párate y pregúntale a alguien. Dígame la mujer que no lo ha dicho. ¿Cuántos lo han dicho? Pero ellos se sienten mal, sienten que uno no respeta, que uno no confía en su capacidad para ellos llegar al lugar. ¿Dónde tienen que ir? ¿Sabía usted eso? Entonces, a veces lo decimos suave, mi amor, por favor, pregúntale, pero después, y es que tú no sabes, pregúntale a alguien, tú sabes que siempre te pierdes. Mira, vamos a llegar tarde. ¿Eh? ¡Wow! Y los hombres están preguntando, ¿dónde la pastora descubrió eso? ¿Por qué eres tan terco? Vamos a llegar tardísimo por tu orgullo, pero este hombre no es calmienta, siempre nos perdemos. Y él está casi logrando conquistar la cima del Everest y nosotros lo bajamos de golpe. Porque para ellos es un logro llevarnos al lugar donde nosotros sabemos que no podemos llegar. Ellos se sienten que conquistan algo. El hombre le gusta conquistar las cosas. Por eso cuando la conquistó a usted y se casó, ella tenía en su presa, ya era la presa, ya la tiene en la casa. Entonces ya él se siente confortable y tranquilo, y por eso él necesita nuevos retos cada día. Ahora el reto de él es mantener su familia, y por eso va a trabajar, pero él necesita que nosotros respetemos sus decisiones y su capacidad de dirigir y de escoger las cosas. ¿Cuánto dicen amén los hombres? El hombre piensa, si no confía en mí para una dirección, ¿cómo va a confiar en mí como proveedor o como un buen padre? Si no me respeten estas pequeñas cosas, tal vez no me respeten en absoluto. No le digas cómo hacerlo. Mire, ahí vi una película, y yo llegué a ver esa película de Robert Redford, que él hacía el papel de un pelotero famoso que después se desvió, y él tenía una novia que quería mucho, pero no la volvió a ver. Mire, cuando él volvió otra vez al field y le tocaba batear, la gente lo estaba bucheando, él fallaba las pelotas y todo eso, pero él de repente percibió que ella estaba ahí. Ella se puso de pie, ella no le gritó, mira idiota, coge el bate bien como antes, o no, agárralo así. Y dice, cuando le preguntaron a los hombres acerca de esta película, dijo que lo que más le gustó fue que ella no le dijo cómo tenía que agarrar el bate, ni le gritó nada, sino que se paró y lo respetó y le dijo, con cuando se paró, yo sé que tú puedes hacerlo. Lo apoyó. Y el hombre dio un jonrón. El solo hecho de decirle, tú puedes hacerlo, mi amor, eso significa muchísimo para los hombres. Me perdonan, hombres, que acabo de descubrirlo. Respeto, no le digas cómo hacerlo. No dé tu opinión a menos que te lo pida. Y es mi experiencia personal con mi esposo. Mientras yo estuve en los primeros años de casada, yo te lo dije que no era así. Mira esta cosa ahora, que tal cosa, te la lee. Y yo decía, pero ¿por qué tú haces todo lo que los otros te dicen, menos lo que yo te digo? Hasta que comencé a orar, Señor, moldea mi carácter. Yo sé que soy mandona porque vengo de una familia de mujeres súper mandonas. Confieso, es verdad. Entonces, y yo tuve que bregar y pulir ese carácter. ¿Y saben qué? Ahora yo no digo cómo él tiene que hacerlo. Él me pregunta, mi amor, ¿tú qué piensas? Y a veces he ido a sitios, he tenido que ir, aunque esté cansadísima. Recuerdo ahora en Nueva York, teníamos que cambiar un equipo, y mami, llegué ese día a casa de mami, estábamos levantados de las 3 de la mañana, yo no había dormido, entonces teníamos que coger un par de trenes para bajar a downtown a cambiar un equipo de la iglesia. Entonces mami dijo, quédate mija, que tú estás muy cansada y cosas, pero yo lo miré a los ojos. Y yo me di cuenta que él quería que yo fuera. Mami, yo lo siento, me tengo que ir. Entonces yo le pregunté, ¿tú querías que yo viniera? Me dijo, sí, porque yo quería que tú me ayudaras a escoger. Pero si yo me hubiera impuesto, yo tengo que ir, porque si no, tú no lo haces bien. Tú sabes, yo soy la que sé más inglés que tú. No. Pero él, yo interpreté y me tomó en cuenta y me dijo, te necesito ahí conmigo. Mujeres, tenemos que ser sabias. La Biblia nos manda a las mujeres a respetar. ¿Por qué será que la Biblia dice al hombre, ama a tu mujer? Pero a la mujer no le dice, ama a tu marido, sino respete a tu marido. Porque es lo que más brega nos da hacer. Pensamos que él es un niño y tenemos que mandarlo como a los hijos. Ponte esto, quítate esto, llega a tal hora, ve allí, vuelve aquí, y este de otro, y la cosa. Y lo estamos mandando tanto que ellos piensan, salí de mi mamá y ahora caigo de mano de esta. Claro. Entonces, imagínese usted, el pobre hombre. Entonces, si encuentra una que lo respeta, aunque sea por el dinero, entonces, le dice, papito, tú eres lo más lindo del mundo, ahí está el hombre con la amante. Sí. porque encontró dónde ser valorado. Al hombre le gusta que lo valoran en su casa, que él cuando llega ahí es su casa y va a encontrar un momento de tranquilidad y paz en ese hogar, porque tiene todo el día afanando en el negocio, en la calle, en el trabajo, y cuando quiere su casa, ay no, pero lo que encuentra es una bellonera, telele, telele, telele, telele, telele. No lo dejamos ni que se quiten los zapatos. Lo lamento, mujeres, pero tienen que amarme, si no, no se van al cielo. Y él está encontrando presión en el trabajo, y cuando llega a la casa, a veces está dando vuelta en la calle, no sabe ni cómo llegar a su casa, porque sabe que lo que encuentra ahí es una casa de contienda. Y una casa donde lo hacen sentir inferior. Yo aquí soy la que traigo la comida, o gano más que tú, o yo traigo mi dinero también en esta casa. Tú no eres nadie. Yo me voy con mis hijos, me quedo con mis hijos, que yo sé trabajar. Respeto en la comunicación. Las mujeres tenemos un poder increíble en la manera de comunicarnos con nuestros hombres. Mire, en un momento lo podemos edificar o lo podemos destruir, porque somos también las que conocemos sus debilidades. Pero ¿qué hago con ella? ¿Se lo echo en cara o lo hiero? No importa lo que creamos que decimos, lo que importa es lo que ellos interpretan. Cuando nosotros le decimos, y tú vas a arreglar esa llave, muchacho, llama al plomero porque tú no puedes arreglarlo todo. ¿Usted sabe cómo él interpreta eso? Oh, ella está diciendo que yo no puedo hacer eso. Déjelo que bregue con la llave y que la rompe y que él sea que llame al plomero. Usted, nada, si no le pide la opinión. Pero ¿cuándo tú has sido plomero? Ahora se le cogió a él con arreglar la llave de esta casa. Tú no das para eso. Pueden pensar que lo estamos atacando. Tenemos que variar la forma de preguntar. Mi amor, ¿tú necesitas alguna ayuda? Pero no pase de ahí. No, y ni siquiera insinúe que usted va a llamar al plomero que le arregló la casa a su hermana o a la iglesia. No diga nada. Eche un trago de agua en la boca. Salga para afuera. Pida agua apretada. Busque dos canales. Busque dos cubetas. Llénela. Y no diga nada. El hombre necesita respeto en público. Uno de los hombres encuestados respondían que una de las cosas que le gustaría decirle a su esposa es, como mínimo, ella debería apoyarme en público. Esto incluye aún delante de los hijos. El papá lo corrige, y ahora tú vienes del trabajo sin saber lo que pasó y viene a darle. Cállese. Si usted irrespeta a su marido, usted le está diciendo a sus hijos que hagan lo mismo. Y él es el sacerdote de la casa, ¿usted sabía eso? Aunque usted no esté de acuerdo que le corrija y le dé una pela, aunque llore usted, a mí me ha pasado con mi sobrino, mi esposo no es un hombre que corría así y quiere mucho a mis sobrinos y lo queremos como si fueran nuestros hijos. Ellos han llenado una parte importante en nuestra vida, mis cinco sobrinos, los cinco la verdad. Y cuando él a veces ha tenido que corregirlo, yo estoy, pues imagínese, yo soy la tía apoyadora. Entonces tengo que estar, y voy para allá y entonces él va a la habitación y me dice, tenía que hacerlo por esto, y yo, sí, yo sé, verdad, pero hoy me duele. Entonces, pero delante del niño no le digo nada. Entonces, y el niño lo quiere hasta más, y grande cuando yo le hago algo, porque van donde él, a quejarse. O sea, a veces pienso que lo quieren más él que a mí, pero porque él lo corrige, porque el que te corrige realmente es el que te ama. Entonces tiene que respetarlo en público, no se burle de él. Respételo aún cuando está ausente, no hable de él a sus espaldas. No lo critique con tu mamá, con tus amigas, con sus amigos, con su familia, tu familia, con la iglesia. Si tiene que hablar algo de él, ve a una consejería donde no se publiquen las opiniones acerca de él. Respetarlo en nuestras suposiciones. Muchas veces suponemos erróneamente. Fíjense, a veces yo he estado con mi esposo y salimos tardísimo de la noche y veo a varios hombres en una mesa donde no hay mujeres, a veces con dos cervezas y así. Y digo yo, ay Dios mío, la que le espera a estos hombres. Y él me dice, ¿por qué? Porque las mujeres de ellos están pensando que ellos están con otras mujeres y eso. Porque nosotros hacemos un mundo, así como somos fatalistas para pensar las cosas, así somos de inventivas. Ah, eso es que está llamando a otra. ¿Y qué será lo que habló por teléfono? ¿Y quién es? ¿Y qué era? Y nos acercamos al teléfono, pero dije que no queremos ir, empezamos a limpiar cosas, pero le investigamos todo. Mira, déjelo tranquilo. Respételo. No se suponga tanta cosa. Eso sí, sí, ay, se olvidó de mí. Eso que está con sus amigotes. Dios tiene que estar hablando con fulano. Ese siempre le quita el dinero antes de llegar a la casa. Suponemos que él necesita, perdón, que le estemos recordando las cosas. Suponemos que él decidió no ayudar porque él no quiso, porque no le dio el deseo. Suponemos que él se olvidó de nosotros y suponemos que todo lo que pasa es su culpa. Dejemos de suponernos tanto, mujeres. Si suponemos las cosas que son las mejores, será más fácil y sencillo mostrar respeto. Debemos comenzar con no humillarlo en público y menos si está frente a otros hombres. Cuando usted le falta el respeto a su marido delante de otros hombres, usted sabe, si es un hombre de negocio y en su negocio los empleados van a comenzar a irrespetarlo. Se ha comprobado que hasta han perdido citas importantes y cuenta bancaria importante solamente porque saben que su esposa no lo respeta en la casa. Entonces, si él no se va a respetar en su propia casa. Y esto es un requisito para ser obispo y pastor, que tiene primero que saber bien gobernar su casa. Eso quiere decir que la esposa lo respeta. Imagínense una esposa del pastor que le esté brincando al pastor y reclamando y celosa y parándose en medio de la iglesia y entruñando en una esquina y haciéndole show al pobre pastor a cada rato. El pastor va a entregar a la iglesia, no va a aguantar. Y si usted lo llama al trabajo insultándolo delante de sus amigos o haciéndole creer que él es un tal o un cual, ¿cómo le van a dar un aumento de rango a ese hombre? Porque si este no puede gobernar una mujer, menos la empresa. Las amantes son más sabias, hermanas. Este hombre llega, le quitan los zapatos, lavan los pies, lo valoran, no lo quieren perder y muchas veces logran que se divorcie de su primera esposa. Y lo mantienen ahí embullado, saben que atenderlo, no, nunca le reclaman nada. Sí, mi amor, yo sé que tú tienes que... Hasta le dicen, vete, que es 25, no venga mañana, tú tienes que estar con tu esposa. Y nos quitan los maridos porque saben respetarlo en público, saben cuidar a este hombre mejor que nosotras muchas veces, porque no somos mujeres sabias. Creemos que lo sabemos todo y que tenemos que ordenar y mandar la vida de este hombre como si fuera un títere. Debemos respetarlo como proveedor. Amo a mi esposa, pero no puedo depender de ella como proveedora. Esa es mi tarea. Eso es lo que dijo un hombre cuando le preguntaron. Ellos sienten que son los que tienen que llevar la comida en la casa. Si usted sabe que él gana menos que usted, deje que él cumpla con las cosas básicas. Dele también, si él es mejor administrador, dele su sueldo a él. Hagan un presupuesto en común. Ustedes no pueden tener dos cuentas diferentes. Tiene que ser una cuenta. Y no me lo diga porque yo no ganaba ni tanto. Porque papi me daba de un alquiler de una casa y me daban en la farmacia y aquí que allá. Y a veces... me daban ofrendas y esto. Entonces el dinero es mío, pero no, no, yo también tengo que saber que es una sola carne. Entonces el dinero dele, de los dos y el mío es mío. ¿Y quién le dijo eso a usted? Él es una carne con usted, ¿y usted de quién es? Si no se une con su esposo, ¿con quién está unida? Si no se unen en una meta en común, ¿con quién se va a unir? Si no se unen con un propósito para el futuro y el presente, ¿con quién se va a unir? ¿A quién va a dejar el futuro de sus hijos y de usted misma? Si usted no logra, no ayuda a este hombre en su carga. La provisión es el centro de la identidad de un hombre. Los hombres se sienten poderosos cuando proveen y desean que dependan de ellos. Mientras yo tuve casi 7 años, no me compré nada, no me compré esto, yo no necesito nada, mami me lo da, o yo con mi dinero hago esto. No tenía nada. Pero el día que yo dije, bueno, lo que yo tengo no me alcanza para nada, y bueno, yo creo que yo estoy mal. Y fui y le pedí perdón. Mira, hermana, se me sobran las cosas, la verdad. La gloria de Dios. Porque a ellos les gusta que uno dependa de ellos, porque fue el plan que Dios diseñó. Emocionalmente ellos están diseñando para darnos seguridad. Fíjese que a la mujer le interesa muchísimo la seguridad. Cuando uno está en los brazos de su esposo, uno está, se quiere sentir segura. Fíjese que la mujer antes de acostarse revisa toda la puerta. Cerraron la puerta del patio y los muchachos están acostados y están aquí y ya las luces están apagadas y desconectaron la plancha. Todo antes de poder estar en la cama, porque se necesita sentirse segura. Hombres, háganos sentir seguras. Y usted deje que la aseguren. Dejen que la apapache también. La provisión va acompañada de su necesidad de éxito. El hombre está diseñado para lograr metas y emprender retos. Tenemos que animarlo a que logren su propósito, porque eso va en beneficio de nosotros. Cuando ellos, ellos, su afán de trabajar más horas, un hombre estaba trabajando mucho y ella le reclamó: pero es que tú llegas tarde, pero es que tú no te das cuenta que yo estoy haciendo esto por ti. Porque para ellos trabajar más horas significa estoy amando más. Pero recuerden bien, hombres, que a nosotras nos interesa que ustedes nos digan que nos aman. Y esta provisión también acarrea un constante riesgo al fracaso en el negocio, el aumento de las necesidades básicas sin que le aumenten el sueldo. Se preocupa cómo invertir para que sea seguro para el futuro. La provisión es una forma elemental de decir te amo. Así que no lo regañe cuando él ha hecho un esfuerzo por llevar flores o comprarte un regalo caro. ¿Y para qué tú gastaste en eso si no podía? Mire, aprovechelo, si no lo va a aprovechar la otra. Deje de regañarlo y decirle cómo tiene que invertir el dinero o no. Ore a Dios para que el Señor le dé sabiduría a su esposo cuando esté orando. Mire, el pastor se da unos sustos porque a veces estoy yo en la noche, estoy orando, orando en mi cama y así, y pendiente, y me tiro a orar y tomo aceite y lo ungo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tranquilo, yo estoy orando por ti. Señor, dale sabiduría. ¿Tú sabes? Que sepa administrar bien las cosas, Señor. Que dame la sabiduría a mí de cómo ayudarlo sin que él se sienta ofendido. Dale sabiduría. Se siente frustrado cuando no lo comprendemos, especialmente cuando sienten que nosotras somos parte de esta presión. Imagínense que ahora subió todo y que usted de repente, el 15 o el 30, llegue como con 6 fundas de la tienda. Él no le dice nada, pero ya eso aumenta la presión en él. ¿Por qué ustedes creen que los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres? Porque hay más viudas que viudos. Porque el hombre no sabe externar esa presión, lo que hace que trabaja más. Y hay hombres que se matan como burros para darle todo a la esposa, la mantienen, le dan. Hay hombres que hasta le entregan el cheque completo en su mano, y nosotros despilfarradoras, tirándolo todo para arriba, no prevenimos para el futuro. Estamos abusando de este hombre. Para las hombres, la necesidad de proveer para hoy se intensifica con la ansiedad de proveer también por el futuro. Nosotras las mujeres pensamos que ellos nada más quieren proveer el pan. Ellos están pensando que tienen que mandar a los muchachos al colegio, tienen que pagar el colegio este año, quieren que vayan a una buena universidad y van a esforzarse más para también tener algo para el futuro. Pero nosotras queremos gastarlo todo en el presente. Y a mí me ha pasado cuando vamos a Estados Unidos, pero mira que este pasaje es tan caro, yo quiero traer todo de todo lo que me dan y todo, que vamos a pagar sobrepeso. Entonces a veces él no me quiere decir, pero a veces me dice, mira, es que no he terminado de pagar el pasaje. Lo que traje también tengo que devolverlo para atrás, lo traje para una emergencia. Entonces yo a veces me tranquilizo, pero otras veces... Yo no estoy de acuerdo porque si venimos aquí... Pero acabo, Dios mío, dame sabiduría. No puedo crearle esta presión tan grande a mi esposo cuando tiene que estar ministrando y yo con el afán de que quiero comprar esto. Y yo tengo otro problema, que a mí me gusta traerle a todo el mundo. Entonces a veces él me dice, tu problema no es que ni siquiera te quiere comprar para ti, es que tú le quieres llevar a todo el mundo. Y no se puede. Entonces yo lloro porque nosotras queremos agradar mucho a los demás. Por eso necesitan ustedes ayudarnos con la autoestima. Pero tenemos que ser comprensiva y misericordiosa. No queremos provocarle un infarto a ese hombre. Ni queremos perderlo tan temprano. Porque la viudez era una de las maldiciones que sufría el pueblo de Israel. Y la ofrenda. Así que tampoco se divorcie de su marido de por cualquier cosa. La sociedad nos ha enseñado, yo me caso contigo, pero si no me llevo bien, ya me divorcio. Aquí en el Evangelio el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Aquí no hay lugar para el divorcio, a menos que sea por adulterio o por golpes. ¿Qué debemos hacer como mujeres? Debemos identificar las áreas de conflicto existentes. Debemos ayudar a aliviar la presión siendo buenas administradoras, realizando un presupuesto juntos, no endeudándonos a su espalda. Le debemos a Raimundo y a todo el mundo, y el esposo no lo sabe. Y desde que llega un pleito, no está nada. ¿Pero y qué si yo te di el dinero? Pero cogemos fiado muchísima ropa y disparate, y joya, y bisutería, y muebles, y esta cosa, sin consultar con el marido. Y el pobre hombre fajado trabajando ahí como un burro, y encima tiene que enterarse que la mujer le debe a Raimundo y a todo el mundo. Debemos animarlo y valorar el esfuerzo que él hace. Hay que darle palabra de afirmación también a nuestros maridos. Tú puedes, estoy orgullosa de ti, te admiro. Wow, tú hiciste eso. Pero que sea sincero, porque ellos lo notan. Lamentablemente, una de las cualidades más de mi carácter es la ironía. Entonces, yo puedo decir una cosa muy fina, pero es una ofensa. Pero él se da cuenta. Y él me dice, jejeje. Yo sé que tú estás diciendo, doña ironía. Respetar las necesidades de intimidad. Los hombres deletrean intimidad. S-E-E-Q-A-L-I-D-A-D. Sexualidad. Para nosotras la mujer, la intimidad es hablar, que se nos comprendan. Hablen mucho, mucho con nosotros. Pero para ellos es la sexualidad. Entonces lo primero que hace, a ti no te sale nada, ¿eh? Vete para el mueble, para los pies, aunque seamos doña cristianas, muy cristianitas en la iglesia, y el pobre hombre amaneciendo en silicio, sabe Dios cuánto. Y los hermanos lo ven en la iglesia, hermano, ¿y qué es lo que le pasa? No, varón. Si un hombre no se siente respetado en su casa, no importa que tenga otra, él siente que ya fracasó. Si nosotras las mujeres no lo respetamos, estamos ayudando a hundir a este hombre y hasta descarriarlo. La palabra dice, la mujer, el rechazo de nosotras lo hace sentir a ellos que no lo amamos. No me toques. Cuidado, sin poner la mano. Eso es lo único que tú quieres. Este hombre nada más piensa en eso. La palabra dice, la mujer respete, honre, venere, en inglés dice reverencie a su marido. Y la Biblia no dice más, dice, porque así amaron estas santas mujeres. Es más, dice, las ancianas que le enseñen a las jóvenes de cómo amar, cómo respetar a sus maridos. No estaría nada mal que un día llegue de trabajo y usted, que es muy buena malagradecida, que este hombre llega bien cansado, usted le quite los zapatos y le dé un masaje en los pies. No está nada mal. Y lo que sabemos, ni me dice nada. Llega del trabajo y no me dice nada. ¿Y qué te va a decir el pobre hombre si tiene, qué sé yo, cuántas horas en un tapón y bregando con empleados y repitiendo a aquel y enganchando a este y viendo que no le falte mercancía o que tiene que repartir toda la mercancía y llega cansadísimo y encima queremos que ellos estén? ¡Ay, que sí! Pero él también necesita. Porque no han enseñado a la latina que nosotros no podemos decir nada ni buscarlo porque, ay, va a pensar mal de mí. Déjese de eso, que ya usted es una mujer vieja. La mujer me va a tirar piedra, pastor, hoy. El plan divino se hace coherente en la medida en que entendemos la importancia de todas las dimensiones relacionadas tal como Él las planeó. Tener paz con Dios nos ayuda a entender su propósito eterno para todo lo creado, incluyendo, por supuesto, nuestra propia vida. Tener paz con los demás, incluyendo el esposo o la esposa, permite que prosperemos en la mutua satisfacción de necesidades y en el desarrollo personal. Tener paz con la naturaleza amplía nuestra visión del Señorío de Cristo y nos impulsa a una mejor conservación del mundo hermoso que nos rodea. El Señor quiere que nos esforcemos y con la ayuda del Espíritu Santo para encontrar maneras más cristianas de relacionarnos aún con nuestras parejas, de amarnos y de animarnos a lo bueno para los dos. Y una canción que quiero expresar, que yo escuchaba mucho cuando joven y me llamaba la atención, y era en inglés, dice algo así: a través de los años tú nunca me dejaste caer, nunca me quedaste mal. Tú siempre estabas ahí a través de los años. El tiempo que he pasado contigo cada día es mejor y mejor a través de los años. Y yo, esposo mío, te quiero pedir perdón Porque en la última reunión de pastores en que estuve, tú sentiste que yo te falté respeto delante de los demás pastores. Pastor Alessi, te pido perdón. Yo, esto como me trabajó a mí, hermanos, como yo lloré anoche. Yo no sabía, quería tanto a mi esposo. En la forma de yo decir las cosas. Te pido perdón, pastor. Quiero que sepa que tú eres mi único amor. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de lo que ha logrado. Yo sé que la visión que tú tienes te la dio Dios. Estoy tan orgullosa de tener un hombre como tú. Yo no te cambiaría por nada en este mundo. Ni por 100 hijos te cambiaría. Te amo, Juno, te amo. Yo quiero ahora que usted busque su pareja, por favor. El Señor trató un mes conmigo en Estados Unidos, desde que me fui. Y me dijo, hay mucho irrespeto en los hogares cristianos. Se ha perdido el respeto. Y cuando comencé a buscar eso, me di cuenta que nosotras somos las que más irrespetamos. Esposa, busca a tu esposo en este momento. Nosotras también necesitamos oír que ustedes nos perdonen, hombres. Y nosotras sabemos que fallamos también. Esta es solamente la primera necesidad del matrimonio, la necesidad de ser amado. Hay más necesidades, son 5 necesidades. Este mensaje continuará. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.